Aquí en Luján hubo un gesto de la Virgen y nos hace bien recordarlo. En 1630, una pequeña imagen de la pura y limpia Concepción se quedó. Iba a otra parte la caravana, pero la Virgen provocó la parada. Y desde ese momento, en este lugar hubo visitas, peregrinaciones, encuentros con la Virgen. Desde ese momento, la patria tuvo madre. La imagen al principio estaba en una taperita, después una iglesia y hoy la basílica, tan linda y tan cuidada. Aquí, como pueblo, aprendimos a detenernos y recibir vida. Aquí, junto a la Madre de Jesús, venimos a descansar, a confiarle la vida de otros, la vida que muchos fueron cargando o en la peregrinación, en el silencio, en la oración, por el camino. Aquí el pueblo sencillo y creyente de nuestra patria fue creciendo también en algo tan característico del lugar: la solidaridad y la fraternidad. Y con este modo simple de encuentro y silencio armó nuestra madre el santuario. Esta es la casa de los argentinos. La patria aquí creció con la Virgen. La patria aquí tiene a su madre. En esta su casa de Luján, ¿cuántos vinieron a recibir la fe en el bautismo, a cumplirle promesas o a confiarle su necesidad, sus dolores, sus problemas? Por el templo anterior a esta basílica, cuando la patria empezaba, pasaron San Martín y Belgrano al principio y al final de sus campañas. Pasaron ellos, como otros muchos, en medio de la gloria. Y después, porque la gloria pasa, cuando quedaron solos y olvidados, le confiaron su tristeza. Sabían que la patria tenía madre. Hoy es su fiesta. Al celebrarla, ella que recoge las visitas y las oraciones de los hijos, le pedimos a aprender a ser como el negro Manuel, silenciosos observadores de la vida y el camino de esta patria, y a rezar por ella con la fidelidad del pueblo que intuye esta presencia de madre y por eso confía. Somos parte de esta historia del milagro que continúa y se sigue escribiendo. A ella también le pedimos la gracia de saber trabajar por la patria, hacerla crecer en la paz, en la concordia que nos da el sentirnos hermanos, desterrando todo odio y todo rencor entre nosotros. En este lugar tan santo, lleno de fe y esperanza, pedimos hoy a la Madre que cuide a nuestra patria. En particular, a aquellos que son los más olvidados, pero que saben que aquí siempre hay lugar para ellos. Así fue desde el principio. La Virgen cuidó desde muy adentro del corazón a esta patria, comenzando desde los más pobres, los que para los suficientes no cuentan, pero aquí sí que son tenidos en cuenta. Por ello, a los hijos de la Virgen de estas tierras, nunca les falta la protección de nuestra Madre. En Luján hay un signo para nuestra patria. Todos tienen lugar. Todos comparten la esperanza y todos son reconocidos hijos. Hoy venimos a rezar en esta fiesta de la Virgen, en este año bicentenario, porque aquí crecimos. Aquí nuestra patria siempre tuvo una bendición, porque nuestra patria tiene una madre. No tenemos derecho a aguacharnos, a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Recuperemos la memoria de esta patria que tiene madre. Recuperemos la memoria de nuestra madre. Todos miremos a la Virgen y todos juntos pidámosle que no nos suelte de su mano. Y todos juntos le decimos tres veces: gracias, Madre, por quedarte con nosotros. Gracias, Madre, por quedarte con nosotros. Gracias, Madre, por quedarte con nosotros. Gracias, Madre, por quedarte con nosotros. El cardenal Bergoglio ha dado su palabra. Nos ha invitado a mirar a esa madre que no solo nos hace hijos, sino que nos hace hermanos, hermanos reunidos en una familia, en la familia que quiere ser esta patria, que es don y tarea.